Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso Racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones, solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Buenas noches, soy Hernán Guiñeque de Racing Integrado y leo verdadracinguista.com.ar. Buenas noches, amigos de Racing, en la previa de la Copa Libertadores, con visitas que vamos a ir enterándonos de algunas cosas del colegio de Racing Club, pero primero saludamos a nuestro columnista Gustavo Balsangés. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal, Luis? Bueno, muy contento de que ya se han acercado madres del colegio. Estamos en la previa de un montón de cuestiones que tienen que ver con el fútbol, pero nos vamos a hacer un lugarcito para hablar de Racing Institución y de algo que recibimos como información que crece, pero aparentemente tiene unos cuantos problemas en su crecimiento. Así que nada mejor que arrancar así. Y bueno, vamos a presentarlo. Acá lo tenemos al señor Lionel, que es de primer grado, ¿no? Del colegio de Racing. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, ¿y cómo va en el colegio? ¿Bien? ¿Estudiás o no estudiás? Sí. Ah, bueno. Yo te quiero ver cuando te recibas, ¿eh? Y recibite en Racing. Graciela, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenida. Y Celeste. Sí, Luis. Cambiamos de Celeste, porque nosotros tenemos a Celeste Junot, que siempre está acá con nosotros, y la hemos cambiado, y encima no pudo viajar a Paraguay. El que sí está viajando es Sergio, le mandamos un saludo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. Bueno, gracias por el espacio, gracias por recibirme. No, gracias por venir. Las puertas están abiertas, acá me están mandando... Se ve que, bueno... La gente nos escucha, uh-huh. Y acá me están mandando una foto, casualmente, de el responsable del colegio, que no nos está escuchando porque está en Paraguay. Qué coincidencia, ¿no? ¿No? Nosotros sí, acá sí. Hablando de la problemática. Está sacándose una foto en el aeropuerto con se me fue el nombre de este muchacho, con Ezequiel... Videla. Bien, Videla. Avancemos. Bueno. Gustavo, Y yo te diría que la verdad hablemos que... Un poquito de fútbol, porque hay gente que nos quiere escuchar hablar de fútbol, de lo que pasó, no tuvimos fecha el fin de semana. Sí, por un hecho lamentable, pero bueno, creo que era el mínimo homenaje o un minuto para recapacitar sobre cómo va el fútbol argentino. Y además hincha de Racing, chico. Bueno, por eso. Y bueno, indudablemente, después de ese acontecimiento desgraciado, vino otro de otro nivel, mucho más mediático. Está complicado. A veces creo que voy a terminar yendo al Tita a ver tranquilo en la novena y me voy a olvidar del fútbol profesional porque ya pasé muchas batallas en la cancha para arriesgar mi vida. Pero no, creo que uno siempre está detrás de si el 8 juega bien, si el 10 juega mal, si este hace tal cosa o hace tal otra. Pero creo que el cambio en Racing ha sido importante porque hoy por hoy se puede decir sin mentir que está entre los 8 mejores equipos de América, con algunas posibilidades de estar entre los 4 o entre los 2. Y la verdad que... ¿Y por qué no el número 1? No, sí, pero ¿sabes de qué me acordé? ¿De qué? De que hace un año sufría viendo jugar al equipo para ver si se salvaba del descenso. Entonces realmente a veces digo, me parece que me quejo de empachado. Uh-huh. El cambio ha sido positivo, así que hoy por hoy voy a tratar de ser más condescendiente, de bajarme de la crítica y bueno, dedicarnos al Racing Institución y en todo caso... Hubo cosas que se hicieron bien esta semana. Bueno, vamos mejor entonces. Que nosotros siempre les pegamos por muchas cosas y hubo cosas que se hicieron bien esta semana. Sobre todo el avión que los llevó a Paraguay, que estaba ploteado con el escudo de Racing. Estaba ploteado con Racing Club, el primer campeón, el primer grande argentino. Y encima, en los apoyacabezas, estaba el escudo de Racing. Bueno, eso es marketing. Me parece maravilloso. Ahora, yo no dispongo de 3 días para ir y volver de Paraguay para ver un partido de fútbol. Pero sí dispongo de un día o de un día y medio. Y la verdad, me llamó la atención que no hubiese un charter aéreo. Los vuelos a Paraguay no son muchos. Te diría que el lunes ya no había más pasajes. Aparte, realmente con un costo altísimo los vuelos de línea. Supongo que no es por el partido, pero me resulta irrisorio que un viaje a Paraguay valga el 50% de lo que vale un viaje a Miami cuando Miami está viajando 9 horas y a Paraguay 1 hora y media. Pero bueno, más allá de esas cuestiones comerciales de la aeronáutica... Que siempre nos toca a nosotros esa. Sí, nunca pero, nos toca una banda negativa para ir a ningún lado. No voy a hablar de aeronáutica comercial porque no es mi tema. A gatas me no, subo a mí, ¿sabes lo que me llama la atención? Qué raro que el encargado del departamento del hincha, y creo que no soy el único que lo dijo, creo que Juancito Dáquila también lo anduvo diciendo por ahí, que ese el señor Quintana no se haya encargado con la gente de la cual él forma parte del gobierno nacional de conseguir un charter de la línea aérea de bandera para la gente de Racing. Yo creo que en esta instancia Racing hubiese juntado 150 o 200 personas que querían ir y volver en el día porque sus obligaciones no le permitían quedarse 3 días en Paraguay o estar un día y medio viajando de ida y otro día y medio viajando de vuelta. Pero bueno, me parece que 8.000 entradas a través de ómnibus del departamento del hincha Racing no iba a vender. Entonces, o no me cierra el nivel de entradas, o están especulando con que hay un montón de gente que va a ir por la suya, que llegará de alguna manera a Asunción y le venderán las entradas en la puerta del hotel. No me queda muy claro. La verdad, no quiero... A mí me llama la atención lo alto de las entradas que están poniendo para la gente de Racing acá. 500 mangos para el socio, una platea al sector A, para el próximo partido es una barbaridad. Si vos ves, está bien, estamos hablando de distintas monedas. A nosotros una general hoy nos está saliendo 200.000 guaraníes. Y creo que para los no locales... No sé cuál es el tipo de cambio. Sí, lo que da 350 pesos. Está bien, pero lo que te allá, digo, si allá, River va a recaudar 20 allá, millones de pesos contra Cruzeiro, ¿por qué no chequeamos cuánto vale la platea en River? Y es el mismo nivel de partido. Perdón, ahí me dejaste algo picando. 20 palos dice que van a recaudar. Correcto, perfecto. La cancha por ahí es un poco más grande o tiene más capacidad que la nuestra. Hablan de 57.000 entradas. Entonces casi lo mismo. Está muy, muy poca diferencia. ¿Vos me decís que el otro día en la cancha de Racing había 24.000 personas? No soy bueno para eso, pero había muchos lugares vacíos. Había muchos lugares vacíos. No estaba el 50% de la cancha. La cancha son 50.000 personas. ¿Estaba el 50% de la cancha de Racing? Sí, creo que el 60% también. Y hasta ahí llegó, más no. Entró mucha gente sobre la hora. Pero o por hubo ejemplo, mucha gente con entrada de favor. Si yo sé qué número sale en la quiniela mañana, Luis, no estaría yo acá. Yo te digo que hubo mucha gente que fue con entrada de favor. Mientras que otros pagaban 500 mangos o 1000 mangos el que no era socio. Que me parece bueno, si el que no es socio y tiene esa moneda, pero al socio de Racing lo está matando. Al que pone, porque hay un montón que no ponen. La Copa Libertadores es la oportunidad que tienen todos los clubes de una recaudación extra y la negociación con los jugadores es de un premio extra. Los jugadores no juegan gratis la Copa Libertadores. Negocian premios extra por avanzar en la Copa Libertadores. Hay dinero de la televisión extra por ir avanzando en la Copa Libertadores. Y bueno, estos muchachos es un negocio. Si vamos a hablar de fútbol profesional, hablamos también, de fútbol profesional. Pero entonces no regalemos entrada. Es que yo creo que la regalan porque no la pueden vender. No solo para hacer diplomacia. Si las pudiesen vender, seguramente las entradas de favor van a estar complicadas. Ya lo vimos en los partidos con River y Godoy Cruz el año pasado. Vendieron todas y la de favor era la gente que estaba en los pasillos, colgada de cualquier lado, porque no entraba más gente. No se vendieron las con River y con Godoy Cruz, no se vendieron las plateas principales, no salieron a la venta. Bueno, pero vos sabés que por la platea A o por el Parque de Periodismo no se podía circular, sí, ni bueno, con River ni con Godoy bueno, Cruz. Bueno, pero así se ganó las elecciones. Bueno, está bien. Son estrategias, pero lo que te quiero decir es que se vendieron las que se podían vender y se habrán dado el favor para que se sienten en los pasillos. Yo vi sentarse a Radaeli en los pasillos en los dos partidos. Y Radaeli es el coordinador de divisiones inferiores de Racing. No tenía un asiento en la cancha. Según el Puma Metal que nos está mandando acá, el estadio estaba en un 80%. Les pido objetividad. Sí. Es un amigo, nos escucha siempre. Creo que arranqué diciendo que soy muy malo para calcular. Aparte, estaba en una posición en donde la platea que está arriba del palco de prensa no la podía observar. También sí, perfecto. Pero el sector de Wonders no estaba completo ni en un 50%. Y la cabecera superior, donde históricamente iban visitantes, también tenía lugar. Uh-huh. No sé cuál es el porcentaje. Uh-huh. ¿Avanzamos con el colegio? ¿Tenés algo más? No, tengo muchas cosas más, pero voy a dejar para los últimos 10 minutos. Vamos a empezar a meternos en lo que siempre mandamos en la segunda media hora. ¿Lo empezamos a mandar ahora o lo empezamos a charlar? ¿Les cuento? Contame, dale. Que me hizo acordar. En el último partido de Racing, sí, fueron ellos los que dieron la vuelta olímpica antes del partido, no sé si se acuerdan. Sí. Estos niñitos que terminaban el jardín y hoy están en la primaria y por eso seguimos. Y también hablando. Dieron la vuelta el primer egresado del secundario que coincide con. Había 8 chicos que hicieron desde el jardín hasta el secundario completo. Uh-huh. La primera camada. Vamos a seguir desandando cosas porque seguramente va a salir esa promoción especial que no tuvo de Racing absolutamente nada. Y eso que era la primer promoción que se recibía del colegio. O sea, ¿te imaginás si es la primera? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? Y cuénteme. Estamos pasando un momento difícil porque uh-huh. tenemos informática y sin embargo no tenemos computadoras. Uh-huh. Ese fue el motivo detonante por el cual los papás nos juntamos y de a poco nos fuimos enterando de detalles que hacía que nos empecemos a preocupar cada vez más de que los chicos no están como deberían estar. Que el patio se inunda, que no tienen recreos, que los profesores de educación física... ¿No tienen recreos? ¿No les dan descanso a los chicos o no tienen lugar donde hacerlo? No tienen lugar donde hacerlo. Es un hay un patio que está descubierto. Claro, ¿ese? Es el único que hay para compartir entre todos los chicos. Y el patio pasillo que va, digamos, una vez que pasás la primer mampara, donde vas a las aulas al final, ¿ese tampoco lo habilitan? No, por el momento no está habilitado. Que donde les hicieron cantar el año pasado el himno del colegio. No, está habilitado solamente el de adelante, ¿viste? Cuando entras, sí. Ese que está ahí. Bueno, ese es el único patio descubierto habilitado para todos los chicos de los primeros grados. No sé si después en los otros grados. Yo la verdad que yo tengo comentarios de mi hija de que pasa algunos recreos en el aula. No, cuando llueve, sí, sentaditos, se quedan en el aula. Bueno, tienen otra opción. E incluso cuando alguno en el comedor, si se demoran los turnos, porque lo van organizando los docentes tipo Tetris. No, sí. Bueno, entra el tuyo, sale el mío. Bueno, los rotan, digamos, para los que van rotando. No coincidan todos. Sí, sí. E incluso por este tema de las aulas también. Tengamos en cuenta que esto, todo este gran problema empieza cuando, a raíz de que tal cual el colegio fue creciendo, y el año pasado entraron dos primeros. Siempre fue de un solo grado. Sí, sí. Bueno, por ahí. El año pasado entraron dos primeros. Este año les tocó a ellos, entran otros dos primeros, con los dos segundos. Sí, tiene que sumar el segundo grado. El segundo grado. Y claro. La opción fue dividir las aulas. Imagínate que un aula que era para 30, o se reciclaron aulas que eran con otra función, pasaron a ser aula de clases, por ejemplo la de computación, y hay otras aulas que ya eran de destino de aula, que eran muy chiquititas. Hay una que está debajo de la escalera, que es muy chiquitita. Te tenés que agachar para entrar. Los chicos no tienen un espacio cómodo donde estar. A Racing le va muy bien, gracias a Dios. Mi hija está feliz porque es de Racing, pero yo veo que quizás hace falta una decisión más determinante y dedicada al colegio, porque hay ganas de ir al colegio de Racing, pero no hay lugar. El año pasado había un salón de computación. Sí. Y lo disolvieron para hacer un grado. Con, yo creo que habría fácil más de 30 computadoras. No está más ni el salón de computación, ni las 30 computadoras. No me preguntes dónde van a parar. Hay cuatro ahí atrás que están arrumbadas, tiradas. De las que están tiradas, ¿alguna es con una pantalla LED o son todas pantallas antiguas? No, monitores de LED no había ninguno. Había algunos monitores viejos, pero bueno, monitor de LED, ninguno. ¿Ningún monitor de LED? Bueno. Yo, por pedido de una persona que donó al colegio computadoras, he llevado monitores de LED quizás, para los alumnos. Tiene que ver con el que están usando las docentes, pero no los chicos. La docente tiene una computadora porque está todo el paquete de Santillana en funcionamiento, que la verdad que es algo muy bueno. El año pasado estuvo acá Gustavo y nos contaba el paquete Santillana ese. ¿Cómo lo presentan? Eso es excelente, es una opción pedagógica. Es docente. Está bien. Sí, pero quizás teóricamente tenés que tener, porque yo lo viví por mi hija, que está el proyector. Está el proyector. Claro. Ajá. Sí, eso es excelente. La computadora que está, que usa el docente, con el proyector está. Y la computadora que está usando el docente tiene, por lo menos la docente de nuestros chicos, tiene la pantalla LED. Y tiene proyector. Eso sí, viene con el paquete de Santillana. Y después, las prácticas y todo, los chicos lo pueden completar en la casa, ¿sí? Les dan un usuario clave. Sí. Todavía no está en funcionamiento, pero bueno, está todo muy bien armado en ese sentido. El colegio tiene una cuota social, una cuota mensual. Cara, digamos. ¿Cuánto es? 2.300 pesos. ¿Está al nivel de un colegio? El French. O normal. San Martín. De la zona. Sí. O sea, ni muy cara, ni está arriba, ni está abajo. No, ni es el más barato. Está ni es en los estándares. Sí. O sea que tendría que por lo menos cumplir las expectativas mínimas. No te digo ni siquiera. 70.000 pesos por aula juntan. Sí, además tenés el cuerpo docente que está. ¿Cómo es que se dice? Hay que ver si hay un subsidio. Hay un pequeño subsidio. No lo sé. Pero bueno, nada, me parece que yéndole bien al club, nosotros pagando la cuota como corresponde, ¿Hay una especie de estafa, pregunto, cuando vos pagás por un servicio y no te lo prestan? A todo ¿En esto? ¿Qué situación están nuestros chicos que vos querés que o te comprometés a tal cosa y eso no pasa? En diciembre el colegio era... Se inauguró el jardín, estaba creciendo, todos se sacaron la foto. ¿Falta que se saquen la foto con el de primaria? No, ojo con jardín, que pobre, hay mucha gente, nosotros a ellos en jardín los llegamos a tener ahí en la sede. Sí. Pero la gente que venía atrás nuestro en jardín se quedó sin la opción del turno tarde. Que ahí también hubo una promesa grandilocuente, también hubo grandes promesas que iban a ser en la parte de la colonia, iban a ser una opción de turno tarde, porque hasta ahora solamente el turno tarde era solamente para los chicos que jugaban en Racing, creo, ¿no? No. Ah, eso en el secundario. No, claro, el turno tarde de jardín era megatlón. Al moverse el jardín de locación, ellos se comprometieron a hacer un mini módulo al costado con conexión, sin que salieran a la calle, con total cuidado de los chicos, que al final no pasó. Ahí hay ya una primera promesa sin cumplir. Entonces nos pasó esto, nos fuimos juntando, que todo surgió también desde el colegio, ¿sí? Cuando empezaron las reuniones de padres, las primeras reuniones de en marzo, ¿sí? Y no podemos empezar con informática. Y los chicos... Que en realidad, la primera cara a cara que tuvimos con la comisión fue cuando nos propusieron... ¿Con quién se reunieron? ¿Directamente con Ayuela? Con el señor Lederbus. El año pasado. Ah, Gustavo. Sí, exactamente. Sí. Nos propusieron que este primer grado que se abría, que era nuestra salita de 5, sí, fuera donde está el jardín ahora. Que fuera donde estaba el jardín antes. A la sede. En la primer sede. Piso. Obviamente nosotros teníamos... Están separados del... Toda la ilusión de que los chicos entraran por la puerta como por la puerta de la primaria como entraban los otros chicos. Pasábamos por la puerta de... Acá voy a venir, mami, sí, acá. Y después era tener que decirle, no, por ahí no. Y nos pusimos de acuerdo. Nos pudieron escuchar, entendieron la necesidad y se pudieron acomodar las cosas. Cuando desarmaron el aula de informática para hacer un aula más. Pero lo que nos pasa es esto, ahora tenemos, es como que ahora no se toman decisiones, ¿sí? Nosotros presentamos notas, fuimos a reuniones de padres, estuvimos en el colegio, hablamos con la directora y no tenemos una respuesta del otro lado, por lo menos que nos escuche. Antes por lo menos estaba Gustavo. Exactamente. Cada cual venía a algunos actos del colegio, él venía, estaba presente, escuchaba la DIDE de jardín. Ahora no tenemos a nadie a quien recurrir, ni siquiera la directora. ¿Luis Otero? Otero, me enteré, bueno, como esto nos vamos comunicando, la verdad que le puso mucha garra. Sí. Él quiere hacer, lo propuso hace poquito, unas rifas para antes del Día del Padre. Que la verdad que agradecidos por la buena voluntad, sí. Creo que iban a rifar algunos productos de Racing y un viaje incluso también. Pero nos parece hasta injusto que salga de la voluntad siempre de la familia. Dos cosas, una es la voluntad o de alguno que aporte. Pero, ¿cómo vas a estar aportando a un colegio que sale tan caro como puede salir de San Martín? Aporte rifas, ¿a quién le van a vender las rifas? A nosotros. Aparte, a decir verdad, yo escuché comentarios como que hubo recaudaciones anteriores y después la plata se desvanece. Entonces ya nadie confía en volver a comprar porque después la plata se desvanece. Y la plata está en la cuota que nosotros pagamos. Entonces, rifas, hacela si querés para darle otro beneficio extra que no esté dentro de la matrícula del colegio. Si querés regalarle a los chicos camisetas, un viaje, lo que quieras, hacete una rifa, pero para comprar las computadoras que está dentro de la cuota del colegio, que se hagan cargo con el manejo, ¿qué pasa con el manejo de la plata de la cuota del colegio? Sí. Les hago una pregunta. ¿Hay hoy con este esquema que plantean, un lugar físico para poner las computadoras si apareciesen? No. Tengo entendido que son itinerantes, que van a ser compartidas por todos los grados. La propuesta del año pasado era esa, que iban a comprar notebooks, porque la verdad que no hay espacio físico. Son transportables. Se van a guardar en lockers, pero no, no hay espacio físico donde ponerlas. Y es más, pidieron solamente, justamente por esto también, pidieron solamente 15 computadoras. O sea, estoy hablando de 15 notebooks para 183 chicos de primaria. Daría la sensación que la rotación no da con ese número de máquinas. Es que sí, a la larga, el mantenimiento de estas solo 15, dentro de, son chicos, y es lógico que el uso, un delete mal puesto, una mezcla de teclas, puede ser que la computadora se caiga y no esté a los 15 minutos usable para el grado siguiente, porque lamentablemente puede pasar y no va a haber un técnico atrás de cada chico para resolver el problema. Entonces, ¿querés una computadora cada dos personas? Tenete 30 de backup por sí. Uh-huh. O mínimo para que en dos cursos haya computadoras, computación a la vez. Porque tiene que haber ingeniería logística para decir, largan las computadoras, que se enfríen porque lo agarra el otro grado. Sí, que es momento de pausa, ¿no? Sí, ya volvemos. Sí, además hay otra cosa. Hay colegios estatales que hoy le están dando a los chicos una computadora, que tienen otro costo. Yo creo que Racing podría comprar dentro de la cuota ese tipo de haciendo un acuerdo con alguien, no yendo a la casa de computación. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Un dial AM1470. Una radio, cadena, tu lugar de encuentro. Yo soy para ti. Sangre Roja, programa partidario del Rey de Copas, el orgullo nacional, donde escuchás una campana más. Todos los miércoles a las 21 por AM1470. Sangre Roja. Curvas, todo el automovilismo y motociclismo deportivo, comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo, de lunes a viernes a las 10, por AM1470. Si querés saber toda la realidad política y gremial de la zona sur, escucha AM1470, de lunes a viernes, de 11 a 14, Política del Sur. De Política y Políticos, un programa que no tenés que dejar de escuchar. Producido por Chapaleufú Contenidos. Todos los jueves a las 18. AM1470. De Política y Políticos. Señor productor. Su proyecto puede hacerse realidad. Conozca a AM1470. Nosotros le brindamos un espacio cómodo y a su alcance. Comuníquese con nosotros al 4-247-6596 o al 4-225-7304. Radio Cadena, AM1470. Lunes y jueves, de 19 a 21, ingresá a Mundo Granate. Con la conducción de Ignacio Altruy y la participación de Juan Ignacio Pasteletto y Juan Tomás Kucharski. Llevaremos de viaje a través de la AM1470 con toda la información, las novedades, el análisis y el debate sobre el mundo del Club Atlético Lanús. Lunes y jueves de 19 a 21, Mundo Granate. Todos los jueves a las 22 por AM1470, escucha Planeta Político. Actualidad nacional e internacional en el mundo de la política, economía, finanzas, noticias judiciales y temas tratados con objetividad. Planeta Político, el espacio para la reflexión por AM1470. En Bandeja, un programa de cultura general acompañado por el toque de la música electrónica. Conducen Gonzalo Busquets y Nicolás Rola. Todos los jueves a las 23 por Radio Cadena. En Bandeja. Escúchanos a través de internet en www.cadenaam1470.com. Venimos, ya seguíamos discutiendo, charlando, hablando del colegio. Ayer, hablando de cultura, porque esto me da... Ayer tuve un regalito, lo tenés en punta, el regalito ahí. Pepe Colangelo, uno de los grandes, me dio un gusto en vida de las cosas que uno siempre le hubiese gustado tener. Me regaló unos acordes del Tango Racing Club especialmente para este programa. Pepe es gran hincha de Racing y es socio vitalicio y está dando unos talleres de tango mensualmente en el Polo Bandoneón que funciona en el Puente Alsina. Su próxima clase maestra será el martes 16 a las 15 horas con entrada libre y gratuita. Poneme Racing Club. La calidad no es muy buena porque estaba grabada por un celular, pero bueno, gracias Pepe y bueno, suerte. Gastón Coborno viajó a Paraguay hoy en el vuelo, en uno de los vuelos de hoy, así que está para ver al equipo. El patín artístico, ayer viajó Camila Ancabús rumbo a la ciudad de Neuquén para participar este fin de semana del torneo nacional y tratar de lograr el mejor puesto posible para quedar en las puertas de la reclasificación al sudamericano. Y algo que coincide un poco con el colegio, ¿no? Porque lamentablemente la falta de decisión por arrancar la actividad a principio del año no pudo participar del pre-sudamericano y quedó afuera del sudamericano, que seguramente se iba a clasificar, que además el sudamericano le daba la posibilidad de llegar a las Olimpiadas. Eso es lo que se perdió Racing, ¿no? Bueno, y también antes de la partida, Camila amaneció con un cuadro de infección ocular que gracias a la gestión de Iván Pichut y del cuerpo médico del plantel profesional pudo ser atendida y medicada para poder viajar a la tarde para Neuquén. El viaje de Camila fue posible por el aporte de Daniel Amoroso, Alfredo Chodini y el equipo de Deportes Amateur, la delegada Mary Gómez, las profesoras Jessica Machín y Cintia Valle, el coordinador Diego Castañola y las agencias de lotería Atalaya, sponsor de Camila, y ojalá algún día sean sponsor del programa. La carrera verde, el domingo se corrieron los 4 kilómetros en el microcentro y han representado a AKD Running, Beto Alegre, Ezequiel Merillo, Daniel Gramajo, Ricardo Galván y quien les habla. El próximo lunes será el turno de las fiestas mayas, que no me anoto, y seguramente gran cantidad del equipo de acá de Running estará presente en el lugar. Boxeo, el sábado, y ahí estaremos presentes, a las 17 horas se presentan todos los boxeadores de Racing. Ya hay 100 entradas vendidas, el valor es 30 pesos, es una linda oportunidad para conocer a los deportistas y ayudar a la actividad. Hasta el momento no confirmó la presencia Michael Buffer o Jimmy Lennox como presentadores, y sí hay dos candidatas para subir el cartel de los rounds, de cada uno de los rounds. No, ustedes no son, ¿eh? No, por favor. Que no fue autorizada por el señor Diego Opardizano, un muy religioso hincha de Racing encargado del boxeo. El handball recibió la semana pasada, de parte del coordinador Nacho Santos, pelotas nuevas marca Topper, que se encargó de llevar personalmente a la actividad. Gracias Sergio Junot por la cobertura para verdadracinguista.com.ar del domingo pasado de los partidos de inferiores. Copa Argentina, Racing debuta en la Copa Argentina frente a Independiente de Neuquén el próximo 3 de junio en el Estadio de Lanús. Será un miércoles y ese día haremos la previa o transmitiremos del estadio, todavía no sabemos el horario, así que vamos a ver qué es lo que pasa. ¿No lo transmite la radio ese partido? ¿De Racing acá en Lanús? No, bueno. Bueno, Deportes Amateurs, en los próximos días habrá una reunión de coordinadores para recibir los objetivos a cumplir para cada actividad y trabajar en el conjunto para el crecimiento de los deportes. Esto ya lo habíamos mencionado en nuestro programa, que debía ser el lanzamiento de las actividades amateurs para el trabajo conjunto de cada especialista en su correspondiente lugar y no una decisión tomada por alguien que no conoce la realidad de cada espacio. Les deseamos feliz cumpleaños en el día de hoy a la filial Balcarce, Humberto Dionisio Maschio, y también el cumpleaños del queridísimo Reinaldo Carlos Merlos. Torres viajó a Paraguay a traer las entradas, hubo poca difusión, poca venta de entradas, la gente fue a Paraguay a comprar las entradas. Bueno, lo del avión ya está, no tenemos más nada. Saludos, vamos a apurar los saludos que tenemos acá, al Puma Metal, vamos a Facundo del Piero para que se nos ponga celoso que nombramos a Ceci primero, a Ceci también, al Puma Rodríguez, a Ernesto Melillo, a Manuel Ferrer, ex entrenador, éxitos en su nueva etapa como entrenador de atletismo en otros lugares, a Rosarito, a Juan Lavalle, a Eduardo, a Sebastián Luna Sampaio, bueno, y a Celeste Junot, que no pudo viajar a Paraguay por su colegio, y bueno, al que nos quiere escribir, info@verdadracinguista.com.ar. Seguimos hablando del colegio hasta que se termine el programa. Bueno. Ay, ay, ay. ¿Educativamente cómo es el colegio? ¿Hay buen nivel? Sí, la verdad que el nivel educativo, estamos muy contentos, te diré, con todos los que hablamos. El cuerpo docente tiene un compromiso a tal punto de, como te digo, de ir armando tipo Tetris los grados y coordinándolos. Tienen mucha calidez. Sí. Y mucha calidez. Yo creo que ninguna mamá puede decir nada de los docentes. Por lo menos la que nos tocó a nosotros es excelente. Algo que me llamó la atención el año pasado, cuando se fue el contingente de quinto año a Bariloche, que si bien no fue ningún dirigente del club a despedir a los chicos domingo a la mañana, sí fueron profesores a acompañar a los chicos, que no viajaban, fueron a despedirlos a la puerta del colegio. Y se ve que la comunión que hay entre los chicos y los profesores es muy buena. Sí, de hecho se conocen todos, en la entrada al colegio. Se van rotando, no está siempre el mismo profe recibiendo a los chicos, se van rotando y todos se conocen, o sea, los profesores por ahí no se conocen el nombre de todos, pero sí cada uno de los maestros va saludando a los chicos o los acompaña como si fueran de su propio grado. En el compromiso que tienen cada uno de ellos, la verdad, es invaluable. Les hago una consulta, indudablemente por lo que cuentan parecería como que el colegio tiene un montón de cosas positivas y tiene otras negativas que aparentemente están más relacionadas con la estructura que con lo que sería el material humano. Sí. Yo creo que la lucha acá habría que darla para que haya realmente alguien que se encargue de lo que es el edificio o las o las comodidades para que los alumnos puedan desarrollar sus actividades, los alumnos, los profesores también, por supuesto, para que puedan desarrollar las actividades como corresponde. Me parece que apuntar a que el colegio sea una unidad económica independiente es demasiado... Autónoma, perdón. es como demasiado pretencioso. Pero realmente eso se logra con el tiempo. Sí, pero además es una pena porque el colegio está demandado, por lo que ustedes cuentan. Hay que abrir una segunda división del mismo año. Hay gente que ya está en espera para que ingresen en el 2016. Uh-huh. Y la verdad que toda esa buena onda o ese buen nombre que genera el personal docente, se pierde en el la aire dirección, por la falta de estructura del seguro, colegio. Se termina diluyendo o no se puede aprovechar. Uh-huh. Porque capaz que hay 60 alumnos para entrar y porque no hay donde ponerlo van a tomar a 30. Es que Gustavo, ¿sabes qué es lo que pasa? La gente de Racing votó una continuidad de un plan de trabajo que les vendieron, que era el Racing Gana, el Racing que crecía, el Racing que crecía el colegio, porque el colegio estaba creciendo. Lamentablemente no hubo continuidad en el responsable del colegio, porque el señor Lederbusch no está más, ahora no, está el señor Ayuela. Lederbusch se fue con el candidato Cunio Libarona, y no lo llamaron para decirle continúa, porque había hecho bien las cosas en Racing. Por supuesto. Sí, sí, sí. No lo llamaron porque se había ido. Sin embargo, hubo gente que estuvo con Cunio Libarona que hoy continúa con puestos rentados en el club y rentados a muy altos salarios. Ahí sí se acomodaron. Ahí sí el presidente les dijo que sí. Pero no... Digamos, si cambiaste la persona responsable del colegio, y acá vamos a trazar un paralelismo con lo que pasó en Patín. ¿Qué fue lo que pasó? Vos asumiste los últimos días de diciembre, pero no empezaste a ejecutar las tareas nuevas para los nuevos responsables hasta marzo. Y el colegio en marzo ya comenzó a funcionar. Yo creo que estaríamos... Las actividades comenzaron a funcionar, a entrenar en febrero. No entrenaron, Patín no entrenó en febrero. Bueno, de hecho en febrero tuvo que haber exámenes en el colegio. Así que el colegio tiene una continuidad más allá de la selección. La continuidad desde el punto de vista laboral, pero no de alguien que tome decisiones. Yo la verdad que no sé cuál es la posición más inteligente para tomar con el señor Ayuela. Si darle la posibilidad que muestre todo su potencial, si criticarlo antes de hablar con él. La verdad, no sé cuál es la mejor postura. Mira, yo lo conozco a Ayuela. Sí. Me parece una persona muy abierta para escuchar a la gente y creo que quiere un club que crezca en todo nivel. Porque no es Ayuela no es la pelotita de fútbol. Porque hay dirigentes que le decís, ¿qué hacemos con el colegio? No, sacalo y pongamos una cancha de entrenamiento. Ese era el comentario en diciembre del año pasado. Sí, es que parece eso. Bueno, hay dirigentes que se llenan la boca de la institución, pero con sus hechos hacen que la gente se vaya de Racing. Entonces, Ayuela no, Ayuela es una persona que viene de una escuela, que es el Sarcac, de crecimiento, y es uno de los que pilares del periodista, unos pilares del colegio. Lo que sí, que realmente por ahí Ayuela no estaba, no digo capacitado porque es un abogado prestigioso, pero no estaba interesado en hacer... O interiorizado, o no tenía interés de hacer de ser parte del colegio. Habrán dicho, flaco, hacete cargo del colegio. ¿Me disculpas, Luis? Sí. Vos sabés que algún familiar mío tiene un colegio privado. Sí. Hoy por hoy un colegio del nivel de alumnos que tiene Racing y con la proyección de crecimiento que tiene, y por ahí tampoco no tiene una competencia desmedida en la zona porque hay dos o tres colegios de ese nivel y no hay muchos más, tiene que estar profesionalizado. No se puede manejar como algo de dos horas por semana. Ese colegio recauda un X dinero, yo no estoy acá para contarle las costillas económicamente al colegio de Racing, pero tiene que tener a alguien que sea full time, que tenga un buen salario para que se pueda dedicar a eso y no alguien que lo haga en los momentos libres, porque nosotros sabemos que lo que es el Departamento de Cultura de Racing, déjame que te cuente, tiene múltiples actividades, desde presentar un libro, a ir a una especie de reunión cultural en Salta, porque hay, no sé, viste, un grupo de socios de Racing que lo invitan a Salta a comer un chivito. Entonces, lo que te quiero decir es que me parece que es tan profesional el colegio como el fútbol, y necesita el equipo necesario para llevar el colegio adelante. Puede haber un dirigente, pero que delegue en una persona capacitada, aunque esa persona capacitada sea rentada. Yo creo que... Es que debe ser rentada, porque es la manera que vos podés tener un compromiso. Está bien, pero tener tipos rentados, no. Rentados, por ejemplo, dos o tres personas rentadas en el departamento de filiales que atienden a una los partidos cada 15 días, un partido cada 15 días, no, para una persona, gastar recursos en el colegio. Son resultados, hermano. Yo te digo una cosa, nada más fácil que auditar si en un colegio las cosas marchan bien o no. Porque hasta, te digo, hay grandes instituciones privadas educacionales de la Argentina, no voy a hacer nombre porque además no pagan la propaganda, que tienen a sus directores de estudio que van a resultado. Le dan una X cantidad de plata por cada alumno que se anota. Porque ellos entienden que si brindan un buen servicio van a tener más alumnos. Entonces, el decano de ingeniería, si se le anotan 4.000 gana tanto, y si se le anotan 6.000 gana el 50% más. Entonces, yo lo que te quiero decir, no te persigas con que la plata se tira y todo eso. No, yo no digo. Se pueden... Sí, porque cuando me decís que hay tres personas... Se tiran otras cosas. Escúchame, no soy inocente. Cuando me decís que hay tres personas que no están haciendo nada, están tirando la plata. Yo lo que te digo, hay resultados. Los padres son los mejores auditores de la administración de un colegio. Porque ellos lo perciben en el día a día. La verdad, vos y yo, si Racing va bien, no vamos a ver si en el departamento filial le toman mate o miran la novela. Pero en el colegio, los padres van todos los días. Mirá que hay gente que mira la novela, ¿eh? Yo padres, los he visto. ¿Eh? Los padres llevan a los chicos, miran si está limpio, si está ordenado, si está pintado, si la compu anda o no anda. Yo creo que nosotros los papás tenemos una decisión unánime, firme, que se va a mantener en el tiempo, de no parar hasta que los chicos tengan la computadora que le han prometido y que de a poco se vayan haciendo las mejoras necesarias. O sea, o nos empiezan a escuchar o vamos a empezar a tomar otras medidas. Esto no es una amenaza, es lo que haría cualquier papá. Hoy una compañera, una mamá, dice, señor Oyuela, ¿su hijo va a un colegio cómodo? Bueno, el mío no. Hay toda una postura de enojo. Seguro. Por la falta de compromiso. Pero la falta de respuesta, además. O sea, hemos presentado nota, hablamos con la dirección. Y el no tener una respuesta del otro lado, por lo menos con un compromiso, o nos sentamos a charlar. Bueno, yo creo que si ustedes no tienen que ir más arriba, aunque el señor Royola se sienta saldeado. Bueno, no lo subestimemos, dejemos que él muestre todo su potencial, toda su capacidad, toda su autoridad política, lo que quiera. Yo me parece que saltearlo es darle, negarle la oportunidad a que él se luzca. Sí, pero que se despierte, porque estamos entrando en junio. Por supuesto. Es que se despierte. La gestión no es la que ustedes esperan. Entonces hay o un retraso o que él está limitado. Y bueno, como el que avisa no traiciona, tendrán que mandarle una carta al presidente de Racing diciéndole que ya han agotado las instancias inferiores, que son la directora del colegio, quien maneja el Departamento de Cultura, y bueno, yo creo que además es como decir, si el número uno no me contesta, después yo ya tengo liberado, claro, el camino para manejar. Esa es la decisión de los papás. Sí, igual mucho no más creo que pueda no hacer el presidente de Racing no esté al tanto de nada. Perdón, voy a hacer una pregunta. ¿Fue por el colegio el señor Blanco hoy? No, yo no lo vi. Yo muy de vez en cuando lo veo a Otero a la salida de las 4 de la tarde, muy de vez en cuando. A otras autoridades no he visto. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque hoy el señor, yo lo tengo en el WhatsApp, a Víctor Blanco, y Víctor Blanco decía en su estado que estaba en el colegio. Yo por lo menos a la mañana entramos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Víctor Blanco, ¿qué dice? En la escuela. ¿En la escuela? Yo creo que se fue a Paraguay también. Ah, será porque está con Oyuela. Se puede ir mañana a la mañana a Paraguay. Será porque está con Oyuela. La verdad, yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir ofreciéndole a ustedes la posibilidad del uso del micrófono. Todos somos y estamos ansiosos porque de Racing se habla bien a todos los niveles, no solo porque anda bien en la Copa Libertadores de América. Todos nos sentimos orgullosos de ser de Racing. Sabemos que las administraciones pasan y un colegio tiene una continuidad y una proyección que va mucho más allá de una comisión directiva. Es que también han surgido comentarios, ¿por qué un grupo de padres no tener una pequeña participación antes, en algún momento de las reuniones de los miércoles, donde nosotros podamos hacerles llegar las... ¿Qué es la reunión de los miércoles? Tengo entendido que hay reuniones de comisión. Ah, la comisión directiva. ¿Comisión directiva? Y es difícil acceder. Tres o cuatro reuniones hubo en todo el año. La primera fue la que se repartieron los cargos recién en febrero, a fines de febrero. Entonces... ¿Cómo podés digo, empezar? Me parece una falta de respeto agarrar a la gente en los pasillos. Ajá. Que nos den, bueno, les traemos un listado de las necesidades, de las cosas que no se terminaron de resolver, de los cambios, porque nosotros somos, como bien dijo el señor, que quien testea el humor de los chicos y cómo sí. están las cosas. Pero me parece que falta una decisión política de querer escuchar. Un interlocutor válido. Acá, que tomé decisiones. Acá me mandan un mensaje. Un día me lo crucé a Otero y le dije que en el jardín si tenían algún buen patio. Y me contestó, mirá el playón que tienen para jugar. Claro, por el jardín sí, nuevo. El estacionamiento, sí. Claro, estacionamiento, sí, sí, sí. Eso es lo que contestó Otero por el jardín de la cancha. Bueno, nuestro programa totalmente a disposición de ustedes. Muchas gracias. ¿No? La página de internet, si quieren publicitar algo, si quieren pedir algo, también la tenemos, que es verdadracinguista.com.ar, y nos mandan un mail a info@... Ojalá que vengamos pronto para decirles que están las computadoras. Me encantaría. Arranquemos por ahí. Estaría buenísimo, ¿no? Aunque sea por teléfono, pero sí. Digamos, nuestra intención no es criticar porque sí. Sería una alegría para nosotros. Queremos si poder ayudar, anunciarlo. O sea, de no, esto seguro. Se trata. Nosotros queremos esto ayudar. No es poner piedras. No, es totalmente lo contrario. El otro día, el Ponja en Estados Unidos decía: la gente cuando le meten la mano en el bolsillo protesta. Cuando le dicen Racing positivo y se están afanando todo por atrás, te dice, te levanta el pulgar y le da para adelante. Esto es construir Racing. Sin el colegio, sin las actividades, sin los socios, Racing no existe. No podemos estar pendientes de que entre la pelotita. Ahora entró la pelotita. Ahora, cuando haya que pagar los premios a los jugadores... Mira, si te ahora recuerdo cosas como que el colegio junto con River pertenece a una red de colegios que trabajan con el Papa Francisco, sí. Pone la foto de los chicos, sí, sí. Movete, esa de movete. Nosotros se los prestamos para todo lo que quieran publicitar lo bueno que es el colegio. Sí. En algún momento vamos a poner la foto del escritorio de los chicos sin la computadora. Yo se las publico en la página. ¿No? O el aula de segundo, que tienen que correr el pupitre para cerrar la puerta. Vamos a hacer lo que sea necesario para que nos escuchen. ¿Mm? Vamos a publicarlo. Colegio, tiene que crecer. Es muy lindo que la gente de Racing venga al colegio. ¿Mm? Que confíen en el colegio. Entonces, porque para chapear, están todos mandados. Igual faltan 3 años para la selección. Hay que empezar a... Ah, no, claro. Cuando te llegue la selección, el año pasado aparecían todos en la foto. Yo creo que lo importante, porque uno, yo ya lo pasé, mis hijos han terminado sus ciclos uh-huh. Educacionales, pero yo creo que primero que todo padre se preocupa por dónde va su hijo, por lo que estudia, y poder aunar, digamos, lo que es la pasión o el cariño por un club con todo lo que te tiene que brindar un colegio, es algo serio. Uh-huh. Y yo creo que lo que mínimamente pueden pretender los padres es que no haya un doble discurso. de que se diga una cosa y la realidad sea otra. Yo creo que o que remarla bien. Para que se haga una cosa, claro, pero... 5 meses para que se cumpla lo que dijeron que iba a pasar. Pero si te lo hubiesen planteado y te dicen, miren, los primeros 3 meses computación va a tener algunos inconvenientes por tal y tal motivo. Claro. Y vos vas al 4º mes y ves que aparecieron las notebooks, decís, bueno, no me estaban mintiendo. Vos mismo, claro, si estás planteando un problema y nosotros podemos aportar soluciones, también es válido. No, no, pero tengo claro, pero nada peor que como ustedes manifiestan que hay un silencio, no hay retorno de ningún tipo, ni decirte, mira, es muy triste, pero este año la computación no está. Bueno, cada uno decidirá qué hacer. Pero viste, es como también hay callarse para pequeñas ver cosas si pasa. Que o me excede, no, sí. Tengo que consultarlo. Bueno, pero dame algo, dame una respuesta. O bajar materias en el medio del ciclo lectivo. Uh-huh. No hay más tal cosa y se hace taller Sarasa. Sí. Corte confección te van a terminar haciendo los chicos. No nos queda más tiempo. Gustavo, ¿tenías algo para decir rapidito? Dice que mañana juega Racing. No, con el tema del cuidado el próximo domingo. No, bueno, eso sí, yo le voy a pedir encarecidamente a todos los hinchas de Racing como nosotros que abran los ojos, que vean que hay mucha sensibilidad después de lo que pasó en la Bombonera el otro día. Con Wanderers hubo 2 bombas, no pasó nada, pero todos queremos que Racing juegue con su gente, no queremos que haya ninguna penalización en la cancha. Uh-huh. Así que les pido, guárdense la pirotecnia, guárdense lo que tiran en los corners, guárdense todo. Que nadie vaya vestido de blanco, a veces se confunde que es un fantasma. No, que no hagan ninguna cargada, que Racing ojalá gane en la cancha y todos podamos festejar, pero que el partido termine. Bueno. Les mando mis mejores deseos a todos para que podamos hablar de un par de triunfos el próximo miércoles. Graciela, Celeste, Lionel, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Gente, nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas por cadena M1470. ¡Aguante Racing, carajo! Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.